Noticias. El tiempo este jueves en Durazno. Se espera otra jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 28 grados. Bienvenidos a este breve podcast de noticias. Se llevó a cabo en la Escuela Especial número 81 un emotivo homenaje a Clemente Estable. Precisamente las voces que estamos escuchando pertenecen a los escolares que participaron de la actividad. El evento tuvo lugar durante la mañana del miércoles 12 de junio, con motivo de los 130 años del nacimiento de Clemente Estable. Hubo stands, proyección de video sobre la figura de Estable, e interesantes actividades relacionadas con el científico e investigador. Como nieto digo que fue un abuelo extraordinario. Estuvo presente el nieto del homenajeado, Juan Estable, quien se mostró muy emocionado y agradecido. Ustedes pueden ver un video subido a Durazno Digital, donde hablan escolares de sexto año y de los talleres de la Escuela 81, integrado por Santiago De Vita, Serena Fernández, Gael Delgado, Cristian Lima, Sabino Echandía, Micaela Bachín y la maestra Silvia Menditegui. También dejan su mensaje en el clip. Fue lo que me emocionó porque yo... Ángela de Sosa, inspectora de Educación Especial, y Alicia Chávez, entre otros. Casi 25 años acá, más de 24 años y algunos meses acá. 24-7. La Junta de Durazno se reunirá este jueves a las 20 horas. 22 ediles están anotados para hablar. Se espera la aprobación de las actas números 21 y 22 del año 2022. Además, durante la sesión se presentará un informe de la Comisión de Salud Pública sobre una visita a la Policlínica de San Jorge. En el documento enviado a los curules y a la prensa, figuran como temas entrados una solicitud del Ministerio para exponer sobre la situación del Hospital de Durazno, específicamente en relación a la salud mental. También la respuesta a un reclamo realizado por un edil sobre una discoteca en zona Plaza Artigas, devolución a cargo del Ministerio del Interior, División Bomberos. Con más noticias, nos encontramos durante el día en Durazno Digital. 24-7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.